Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se inaugurará la muestra pictórica a las 5 de la mañana del artista Washington Mosquera en las salas Eduardo Quigma y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura. Según Guido Díaz, director del Museo de la Casa de la Cultura, en las obras que se expondrán se representan a personajes sin tiempo, sin espacio y sin gravedad. Personajes leves, permeables, transparentes, inúcuos y desnudos. Washington Mosquera obtuvo varios reconocimientos a nivel nacional y mundial. Realizó exhibiciones individuales y colectivas en países como Chile, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, Canadá y otros. Internacionales. Ciudad de México. El coloquio iberoamericano sobre investigación musical concluye hoy en México. Participan especialistas de algunos países como Brasil, Chile, Colombia, Argentina, Paraguay, México, Cuba. Durante la cita se han establecido líneas de trabajo comunes a corto plazo y se han concretado proyectos conjuntos de colaboración internacional que promuevan y difundan el patrimonio musical de nuestra región con el fin de fomentar la creación de nuevos públicos. El coloquio es organizado por el Instituto de Bellas Artes de México y el Programa de Fomento de las Músicas Iberoamericanas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.